Bueno, estamos con Vanessa Armanini, que va a estar también comprometida por la Municipalidad de Santa Rosa, por el Centro Municipal de Cultura, con el recorrido y fundamentalmente de algo emblemático para nuestra ciudad, como es el Archivo Histórico Hilda Elena París. Buenas tardes y contame el sábado a partir de las 15 horas, ¿qué tiene para ofrecer el Archivo Histórico Municipal Hilda Elena París? Bueno, Daniela, buenas tardes. Un gusto siempre de verte, de hablar contigo. Nosotros nos sumamos a la propuesta que nació desde la Secretaría de abrir las puertas del CMC para toda la comunidad santarroseña todos los primeros sábados de cada mes. El archivo se suma con esta iniciativa que nos parece, la verdad, que buenísima, que el CMC esté abierto para todos los vecinos y las vecinas. Así que lo que vamos a hacer desde este espacio es una visita, una recorrida guiada. Le vamos a contar un poco la historia de nuestro archivo. Le vamos a mostrar toda la documentación histórica que tenemos acá adentro, a resguardo. Le vamos a explicar un poco cuál es la función de un archivo histórico y que el vecino sienta que este lugar es también para todos. Hay muchos vecinos y vecinas que no saben que acá está funcionando el Archivo Histórico Municipal, así que me parece una buena oportunidad para que nos conozcan y para que sientan que este lugar también es de ellos, que puedan venir. Sin lugar a dudas, porque además gran parte del material con el que cuentan ustedes lo han donado familias de Santa Rosa, por eso es importante también que conozcan que hay parte de la historia de gente y de familias que seguramente todos conocemos, ¿no? Sí, sí, hay apellidos que son muy conocidos para nosotros, para los que vivimos acá en esta ciudad. Nosotros tenemos un fondo muy grande de documentación que pertenece al municipio. Hoy por hoy ya sabemos que todo está prácticamente digitalizado, por eso nosotros tenemos a resguardo mucho material municipal. Y también, además, mediante donaciones que han hecho familias, contamos también con otro tanto que incluye revistas, fotografías, artículos y muchísimo material. Que nos queda chico el espacio. Sí, ya. Ese es otro pedido que hicimos, un poco más de espacio, pero bueno, todo el material que tenemos aquí en este archivo municipal es de acceso público. Cualquier vecino, cualquier vecina puede venir, cita previa, nos tienen que mandar un mail. El mail del archivo es ahmhildaparis@gmail.com, AHM es Archivo Histórico Municipal. hildaparis@gmail.com nos escriben por mail, nos dicen qué es lo que a ustedes les interesa consultar. Así nosotros tenemos tiempo de buscar todo el material que tenemos y después confirmamos fecha, día y hora para que se puedan acercar y consultar. Pero bueno, que todo el material que nosotros disponemos acá, que es mucho, mucho de verdad, está accesible y a disposición de todos los vecinos y vecinas. Y este sábado la propuesta es venga a conocer nuestro archivo histórico. Venga a conocer nuestro archivo histórico municipal. Gracias, Vane. De nada.